ahora en Centenario. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. La historia, los principios, los protagonistas, los compañeros, los pueblos y la actualidad. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. Nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Hay un viejito dañino con perfil de oruga y el rostro de simio. Tiene su cubil en fábricas y se camufla entre los campesinos. Lobo de garza canino, piel de cordero y voz lastimera. Camaleón de sutil lengua, centro dulce dentro de la clase obrera. Con instinto de culebra. Bueno, cuando pasan 34 minutos de las 4 de la tarde, empezamos este tercer episodio, este penúltimo episodio de Marzo Rojo, acá por la 36, Radio Centenario. Bueno, escuchando El Oportunista de Aníbal Sampaio, me parece que más oportuno, valga la redundancia, para el programa de hoy no puede ser. Y bueno, como siempre, camino a este gran acto del Movimiento 26 de Marzo, en su 55 aniversario, antiimperialista siempre con Cuba y con Fidel, que se realizará justamente el 26 de marzo, cada día jueves, sobre las 19 horas, ahí en el local central del Movimiento Convención 1165. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, y también mandándole saludos a quienes nos escuchan por la 36 Radio Centenario en YouTube, por el 1250 del dial, y también por los que nos escuchan en la web radio36.com.uy. También recordando los canales de comunicación, como el celular 099-326-381, que nos pueden enviar mensajes por WhatsApp, también por el canal de la 36 Radio Centenario, que los mensajes son en vivo, y también los teléfonos 293-0302 y 293-0304. Y entonces, bueno, hoy tercer programa, ya hemos repasado lo que fue la fundación del 26 de marzo, la resistencia en la dictadura, contra el imperialismo, contra el oportunismo, la reconstrucción desde el interior, bueno, cómo se volvió a ingresar en el Frente Amplio, los momentos más duros de los 90, la convicción en los principios para seguir, y hoy dispuestos a responder una pregunta que siempre pesa sobre los militantes del 26, y es aquel por qué no fuimos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dispuestos a abarcarnos de esa victoria al frente hasta la creación de la Asamblea Popular. Así es, y nos vamos a escuchar un audio también para analizar, bueno, un poco la situación y después comentar del por qué no fuimos. Así es. Mensaje de la 36. ¿Cuánto tiempo hay que esperar y qué más hace falta? Movidos por el afán de confundir al pueblo y de presentar las cosas como si el carácter de la distribución de la riqueza nacional, o sea, del Producto Nacional Bruto, no dependiese de las relaciones de producción, sino exclusivamente del país productivo, es decir, del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, los progresistas en el gobierno renuncian con frecuencia al término neoliberales, sustituyéndolo por el cambio a la uruguaya, carente de todo sentido de clase. A partir del triunfo electoral, los dirigentes progresistas se dedicaron a pronosticar un porvenir de una sociedad heredada y maldita, que necesita de tiempo, como dicen, y a la cual solamente pueden mejorar y superar las inversiones extranjeras, los adelantos científicos y el conocimiento, y no las relaciones sociales de producción entre los explotadores y explotados. Todas falacias y falsedades de quienes pretenden desconocer que la crisis actual del capitalismo destruye todas las afirmaciones de que el capitalismo descubrió el secreto de la eterna juventud. Este miércoles, un informe presentado sobre los escándalos de corrupción en Brasil solicita el procesamiento de unas 200 personas, incluidas algunas de las que integraron en su momento el entorno más próximo al presidente del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pese a las declaraciones del influyente hombre de Lula de visita a nuestro país, Marco Aurelio García, invitado para disertar sobre un tema tan relevante como es la defensa nacional, quien aseveró que en Brasil la corrupción era muy poca. De los antiguos dirigentes del Partido de los Trabajadores que renunciaron a sus cargos, o también al partido, en medio de un aluvión de denuncias, el informe pide procesar al expresidente José Genoino, al ex tesorero de Luvio Suárez y al ex secretario general Silvio Pereira. También solicita enjuiciar a los publicistas Eduardo Duda Mendonza, quien dirigió la campaña que llevó al poder a Lula, y a Marcos Valerio Fernández, quien fue identificado como un oficioso articulador financiero del Partido de los Trabajadores, cuyas empresas se beneficiaron con jugosos contratos de empresas del Estado otorgados en forma dudosa. El voluminoso documento, de unas 3.000 páginas y 4 kilos de peso, dice que la investigación comprobó que decenas de diputados fueron sobornados para juntar votos y votar junto a la base oficialista durante los dos primeros años de gestión de Lula, pero exculpa al presidente de todo lo ocurrido. Hoy, un conjunto cada vez más grande de militantes Frente Amplistas ve que se ha desvanecido uno de los principales mitos de los ideólogos progresistas y burgueses, el mito de que el capitalismo de nuestro tiempo puede librarse de la crisis. La inestabilidad del capitalismo es más evidente cada día. Las promesas de la desaparición de las ideologías y de sanear el capitalismo y crear dentro del marco de la sociedad de prosperidad, vendiendo bonos y recibiendo inversiones de las empresas contaminantes, se viene abajo a todas luces. En París, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles convocaron para el próximo 4 de abril una nueva jornada de huelgas y manifestaciones contra el contrato laboral para los jóvenes. Unos 3 millones de personas salieron a las calles en las masivas manifestaciones del martes para exigir a Le Pen la retirada de la nueva ley de empleo juveniles destinada a menores de 26 años y que permitiría al empleador despedir al joven sin justificación alguna durante los primeros 2 años. Los franceses esperan ver si su presidente Jacques Chirac respalda el contrato de primer empleo a pesar de las masivas protestas. El Consejo Constitucional tiene previsto hacer este jueves un dictamen sobre la viabilidad de la ley que el primer ministro Dominique de Villepin defiende como una herramienta crucial contra el desempleo juvenil, mientras los estudiantes han cortado carreteras y bloqueado los transportes. Los fenómenos de la crisis capitalista, cada vez más y más agudos, no reflejan solo el carácter cíclico del desarrollo del capitalismo. Se dejan sentir tanto en los países del tercer mundo, los de producción creciente. La continua profundización de la crisis general del capitalismo sigue socavando los pilares del sistema capitalista y del imperialismo estadounidense, que agotan a todas luces las posibilidades de resolución de las crisis cíclicas que por cierto tiempo había brindado al régimen capitalista. La crisis general del capitalismo ha entrado en una fase en que los fenómenos que antes solo aparecían en los periodos más graves de su desarrollo adquieren ahora un carácter crónico. Esta es la razón principal por la cual el imperialismo está obligado a la guerra para poner en movimiento a la industria bélica, la mayor fuente de ingresos y de rapiña mundial a otros pueblos. Este jueves, ayer, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, apremió a Irán a volver al camino de la negociación y no a la confrontación, tras la reunión mantenida en Berlín por los ministros de Exteriores de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Irán dice que no suspenderá el enriquecimiento de uranio. El agravamiento de todas las contradicciones internas del imperialismo y de las naciones capitalistas desarrolladas conduce a la inestabilidad política del sistema capitalista. Se crea una situación en la que cada conflicto se erige en eslabón de toda una serie de conflictos o problemas, reflejando su estrecha interconexión y repercutiendo en las esferas económicas, política e ideológica. Por eso es natural que en medio de la creciente inestabilidad del régimen capitalista se refuercen en todas las capas de la población las aspiraciones de cambios sociales. La profunda crisis, al abarcar la economía, la política y la moral de los países capitalistas, preocupa a todos. Quieren cambio los trabajadores, los que sufren más que nadie las consecuencias de la crisis, reconocen la necesidad de cambios. Los partidos progresistas, incluso la burguesía, se ve forzada a hablar de la necesidad de cambios. Ya no debe haber líderes políticos en nuestro país o representantes del capitalismo que, buscando contar con la gente, no promete realizar sustanciales transformaciones sociales. Gran tranquilidad para los progresistas, que ahora ya pueden renunciar con la conciencia tranquila, además, a la ideología de clase socialista, sustituyéndola con vagas ideas del llamado socialismo democrático, que refleja los procesos de la sociedad capitalista contemporánea, sociedad como la uruguaya, desproletarizada, orientada hacia la colaboración de clase con el gran capital como bosniayense, hacia el descrédito del socialismo vivo y efectivo. Hay que conformarse con lo que Dios nos ha dado, nos han dicho desde chico. Si fracasa el progresismo, después viene un derechazo. Nos amenazan ahora. Muchas de estas expresiones surgen de quienes han llegado al poder y lo tienen todo en estos momentos. Por eso debe ser que se dedican ahora a justificarse y a construir el fatalismo como una nueva versión ideológica que siempre ha caracterizado a la clase media. El llamado mal menor y a la vez necesario para sortear y evitar males mayores y continuar apegados al sillón, merecidos, sin incertidumbres, de forma placentera y bien distante del inconformismo radical y la crítica de los que perdieron. Los conformistas de hoy no siempre fueron tan afables con su propio destino que les impidiera la crítica, por eso tal vez nada les impidió crecer y avanzar. Tal vez ahora ya no tienen ni tiempo ni ganas de alejarse de lo que nunca quisieron y solo les guía la nostalgia tibia e invernal al pie de una estufa de lo que pudo ser y solo fue un anhelo o una consigna ya olvidada. Mientras tanto, otros jóvenes, seguramente más temprano que tarde, seguirán quitándoles el sueño a muchos viejos reconvertidos, mientras siguen buscando debajo de los adoquines de las ciudades del mundo capitalista las arenas de la playa socialista. Y con ese mensaje de la 36, esto es el año 2006, repetimos, pues 30 de marzo, puede ser, escuchamos a Tomás Vera, en un mensaje justamente, es un frente amplio que hacía ya su primer año de gobierno, con un movimiento 26 de marzo todavía dentro, ¿verdad? Y ya empezaban a florecer. Recordamos en qué contexto llega, ¿verdad?, ese frente amplio al poder, primero ganando en primera vuelta con un porcentaje inédito, ¿no?, en la historia nacional, con un comité de base por esquina, como relatan muchos compañeros de un lado y del otro, con el respaldo del PIT-CNT, bueno, en un contexto bastante favorable, con mayorías obviamente en las dos cámaras, en la Asamblea General, y con un programa verdaderamente combativo y también con resoluciones de congresos del Frente Amplio verdaderamente combativos. Es en ese contexto que se llega de alguna forma al gobierno, y este mensaje de la 33 conformaba de alguna forma la estrategia política, y más que estrategia, las convicciones claras de aún así ganando, aún sabiendo lo que es que se estaba en el partido de gobierno, mantener las críticas, mantener las convicciones, y no la crítica como un resultado de la opción política del 26, sino como un resultado de las políticas del Frente Amplio, ¿no? Una respuesta a eso mismo. Sí, un proceso que, bueno, vamos a estar conversando, hay que decir, en el segundo bloque con Eduardo Rubio, de que no es un proceso así nomás, de que, bueno, se rompe el frente un día para el otro. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo se vivió, digamos, en ese interior del Frente Amplio, el 26 de marzo, ese proceso gigante? Bueno, ¿qué fue lo que pasó para tomar esa decisión? Comentabas vos, ¿no? Se ganaban las intendencias, comités de bases en todas las esquinas, el respaldo del PIT-CNT. Pero bueno, ese proceso que también tiene mucha historia y mucho de qué hablar, y del cual, bueno, en este momento estamos viendo también en pantalla imágenes de lo que es la portada de la juventud y contenido de la juventud del 18 de junio del 2008, un suplemento de El por qué no fuimos, titulado Por qué no fuimos, y también con un texto que tenemos para compartir muy importante, de Abrir los ojos, compañeros, que no hay un pueblo vencido, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a leer el texto y, bueno, eso, repasar un poco eso y nuevamente ese proceso, como bien decía Daniela, que pone de enfático eso que ya veníamos construyendo en los anteriores episodios de la lucha contra el oportunismo como una seña de identidad del 26 de marzo, como una forma de hacer política. Uh-huh. Así es, y bueno, en este documento que veíamos del 2008 de la juventud, señala cómo, bueno, Vladimir Lenin señalaba con acierto que el oportunismo suele repetir consignas y conceptos políticos que emplea en su confrontación y críticas contra los marxistas, que a la larga van terminando siendo de utilidad de nuestro propio trabajo. A nosotros se nos ha señalado permanentemente con nuestra crítica al gobierno progresista, el doctor Tabaré Vázquez tenía la intención de hacer perder las elecciones primero, y en segundo lugar meterle un palo en la rueda al gobierno progresista. Una reacción carente de toda lógica, si se tiene en cuenta que desde el propio Tabaré Vázquez y los principales dirigentes del Frente Amplio tenían audiciones en nuestra radio y lo seguimos por todo el país en las campañas electorales. Y que, mal o bien, ayudamos al triunfo del Frente Amplio con un poco más de 26.000 votos en todo el país, sobre todo en un triunfo que apenas sobrepasó los 10.000 votos del Frente Amplio de ventaja con respecto al Partido Nacional. Compañeros, ya no se dejen atropellar con estas amenazas y aprovechen la hora para dar la vuelta a la tortilla. ¿Quiénes son los que le hacen el juego a la derecha? ¿Quiénes son los que dividen a los trabajadores? ¿Quiénes facilitan el camino para que vuelva la derecha al poder? Todas esas acusaciones se desvanecen cuando se comienza a comprender y ver en conjunto todo el pasado del gobierno progresista. Y muy pronto los estaremos dando a conocer en una recopilación de artículos de prensa que sirven para abrir los ojos y pensar a la vez que no hay por qué sentirse decepcionado, pues no hay un pueblo vencido. Cuando el doctor Tabaré Vázquez nombra como ministro de Economía y Finanzas al contador Daniel Astori en uno de sus viajes a Estados Unidos, señalamos sin vacilaciones que se trataba de una imposición del imperialismo y una señal inequívoca del nuevo gobierno hacia Washington. Después le siguieron otros nombramientos, como el de gerente de Texaco, Jorge Lepra, para el Ministerio de Industria. Las órdenes dadas por el electo presidente Vázquez, aún sin que hubiera ingresado a la función presidencial, de entregar la telefonía celular al magnate mexicano Carlos Slim, CTI Móvil, y de entregar una cifra millonaria de dólares a una empresa privada de agua de Maldonado sin respetar el veredicto popular del plebiscito. El carácter del acto de asunción de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República con el Palacio Legislativo como fondo y la contratación de luces especiales, un escenario y una amplificación desconocida hasta entonces en nuestro país, llevó inclusive a que los partidos de la burguesía exigieran una explicación sobre el montaje de aquella escenografía. Después de insistir en varias oportunidades al entonces ministro del Exterior, Reinaldo Gargano, dio algunas explicaciones generales en las que se afirmaba que el servicio se había contratado en Brasil y que había sido pago por las finanzas del Frente Amplio. Durante el traspaso de mando asistieron la mayoría de los primeros mandatarios del continente, entre los que se encontraba el de Venezuela, Hugo Chávez, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de Argentina, Néstor Kirchner, el de Colombia, Álvaro Uribe, y el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, entre otros. Dos cosas llamaron la atención en aquella oportunidad. La primera, que ante la propuesta hecha por los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela de crear un grupo de deudores del FMI para poder negociar entre los cuatro países juntos con el organismo de crédito, el nuevo ministro de Economía, Danilo Astori, se negó públicamente diciendo que tenía condiciones mejores y distintas que los demás para negociar por separado con el FMI. Lo segundo, que todos pudimos ver por televisión cuando el canciller Pérez Roque, al saludo al presidente de la Asunción, le solicitaba, mientras le daba la mano, si le permitía que él también quería decir unas palabras sobre el porqué de su presencia. Lo tercero fue que los cubanos y los venezolanos realizaron actos para el pueblo uruguayo. El presidente Hugo Chávez habló a la Intendencia de Montevideo y el canciller Pérez Roque en el cilindro municipal, al tiempo que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez viajaba a Paysandú junto al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para visitar a una fábrica de cerveza que había pasado a ser propiedad de un consorcio brasilero. Inmediatamente, el gobierno progresista se puso a trabajar afanosamente en el camino definido con anterioridad y acordando con los organismos internacionales de crédito y la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Uruguay. Tres nuevos viajes de los principales dirigentes del progresismo a Estados Unidos sellaron los acuerdos principales en todos los planos: comercial, económico, financiero, político, social y militar. Muy esquemáticamente, pero de manera cierta y verdadera, en estos tres encuentros principales, más que los posteriores se vinieron en aquel encuentro y que se cumplieran con las visitas variadas a delegaciones de funcionarios norteamericanos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el Pentágono y el Comando Sur, se cumplieron sistemáticamente hasta hoy. En el plano financiero se acordó pagar por adelantado los intereses de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, emitió varias partidas de bonos de deuda pública, endeudando a más largo plazo y mayores intereses a varias generaciones de uruguayos. Astori apareció en todos los medios de prensa anunciando que ya no teníamos más la deuda externa y que ahora debíamos hablar de una deuda soberana. Astori se negó a cumplir con otra promesa del Frente Amplio durante la campaña electoral, de aprobar una ley de amparo a los productores embargados por los bancos públicos y privados. La publicidad tuvo un final conocido por todos, algunos pocos lograron que el organismo especialmente creado, Fideicomiso, les arriende el campo mientras van pagando la deuda, y otros muchos se fueron vorazmente rematados. Astori desde un principio comenzó a hablar claro acerca de la importancia y las necesidades de firmar un tratado de libre comercio, TLC, con los Estados Unidos. Después de muchas idas y venidas, Uruguay firmaba un tratado de libre inversión con los Estados Unidos durante la Cumbre de las Américas en el Mar de la Plata de Argentina. Lo firmaron juntos al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el canciller Reinaldo Gargano, después de que lo ratificara el Parlamento Nacional. Un tratado que se llama de protección de inversiones, que tiene muchos aspectos y alcances similares o idénticos que un TLC, y que puso en riesgo y agregó nuevas dificultades al interior del ya debilitado Mercosur. Durante este periodo de gobierno progresista se llevó a cabo la instalación de una gigantesca planta de celulosa de propiedad de los finlandeses Botnia, lo que generó con nuestros hermanos argentinos un conflicto político y diplomático que no se conocía desde la época del peronismo en Argentina y los gobiernos de derecha uruguayos. Una serie de acuerdos que después se desconocieron por parte del presidente uruguayo terminaron llevando el problema a la Corte Internacional de La Haya. De toda esta confrontación tan injusta como innecesaria donde Uruguay defienda los monopolios extranjeros con la bandera de nuestra soberanía, mientras ha quedado un remanente en la mayoría del pueblo uruguayo del chauvinismo y del peor nacionalismo más barato. Durante el gobierno progresista de Uruguay vendió a manos extranjeras una cuarta parte del territorio cultivable. La mayor parte para las plantaciones gigantescas de eucaliptus, pero también para los cultivos de soja, maíz y otros cereales. Y esto reafirma, al finalizar el documento, escuche compañero Frente Amplista, ¿quién puede reconocer a la izquierda en este gobierno? A un solo dirigente del gobierno con un gesto de izquierda, una actitud de izquierda, un perfil de izquierda, una pequeña seña de izquierda. ¿Acaso recibe y abraza a Bush es de izquierda? ¿Hablar contra el gobierno Chávez es de izquierda? Defender, no cobrarle un solo impuesto a los dueños del dinero, ¿es de izquierda? Proponer privatizar UTE, ¿es de izquierda? Defender a Bengoa, ¿es de izquierda? Ganar más de 100.000 pesos mensuales mientras hay salarios y jubilaciones de 3.000 pesos, ¿es de izquierda? Cobrarle al pueblo la carne, el arroz, los fideos a precio de exportación, ¿es de izquierda? ¿Es de izquierda una enseñanza para ricos y otra para pobres? ¿Es de izquierda las cárceles para los torturadores y asesinos y otra para los hijos de los trabajadores? ¿Es de izquierda una salud para los pobres y otra para los ricos? ¿Ir a condecorar a los cuarteles a las víctimas de la lucha contra la sedición? ¿Es de izquierda abrazarme con el hijo de Bordaberry y el día del nunca más hermanos contra hermanos? ¿Es de izquierda? Por favor, amigo, piensa un poco con su propia cabeza, que todavía estamos a tiempo de abrir los ojos. Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo. Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Vamos. Y bueno, repasábamos un pequeño fragmento de lo que es la presentación de ese documento, porque nos fuimos un folleto en realidad de explicación de esa salida, que en realidad se tuvo que hacer al poco tiempo de que el Encuentro Nacional de Militares de antes 26 de marzo finalmente decidiera esta salida, el 28 de marzo de 2008. Y bueno, yo creo que para finalizar el bloque quedaría muy bien y compartir con todos ustedes aquella declaración, ¿no?, que encierra el significado político, muchos de los achaques que hoy se le hacen al mundo. Bueno, es la condensación de todo ese proceso y nos parece importante compartirla con todos ustedes. Así es, y bueno, la juventud compartía esa declaración que reafirma que el Encuentro Nacional del Movimiento 26 de marzo, reunido en Montevideo el 28 de marzo del 2008, con la presencia de representantes de las agrupaciones de todo el país y representantes de las agrupaciones de Buenos Aires y Suecia, al considerar el documento presentado por la Dirección Nacional de este encuentro, declaraban: primero, a 3 años del instalado gobierno progresista, ya no queda dudas de que el rumbo asumido por el mismo es el del abandono del proyecto histórico de la izquierda. Por el camino ha quedado la definición antiimperialista que identificó desde su origen al Frente Amplio. Por el camino quedó la reforma agraria, la justicia social, la salud como un derecho fundamental para todos. Por el contrario, el Uruguay del progresismo es el de la alianza con Bush y el imperio, el de la concentración y extranjerización de la tierra, el de miles de compatriotas obligados a irse del país, el de la carestía y la pobreza. El Uruguay del progresismo es el que va ensanchándose la brecha entre los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es el que va a incrementar los índices de mortalidad infantil. Es el de las jubilaciones de miseria. Nunca un gobierno tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia a favor de los trabajadores y del pueblo como lo tuvo este. Nunca un gobierno tuvo todo el apoyo popular y acumuló tantas esperanzas como este gobierno progresista nacido de años de lucha y sacrificio de nuestra gente. Los dirigentes progresistas serán responsables ante la historia de haber fallado a las expectativas de nuestro pueblo. 2. Hemos batallado sin descanso dentro de las estructuras del Encuentro Progresista del Frente Amplio, tratando de cambiar el rumbo de esta política. Cada lunes, en la mesa política, en los plenarios nacionales y en el Congreso. Nunca hubo respuesta a nuestros planteos. Nunca aceptaron el debate. Se eligió el camino del pensamiento único y del autoritarismo. El mejor ejemplo de ello fue el último Congreso del Frente Amplio. Así se nos negó la posibilidad de presentar juntos a los compañeros de la CI un documento alternativo. No se nos permitió presentar mociones alternativas y ni siquiera argumentarlas en las comisiones. La resolución del Congreso del Frente Amplio, aprobado el documento oficial que respalda explícitamente toda la política del gobierno progresista, pone a la fuerza política definitivamente como furgón de cola del gobierno. 3. En estas circunstancias, el Encuentro Nacional del Movimiento 26 de marzo entiende que ya no queda espacio para seguir defendiendo las ideas fundamentales que identificamos al Frente Amplismo como expresión de lucha antiimperialista y anticapitalista. Dentro de la estructura del actual Frente Amplio, que ha sido vaciada totalmente de contenidos y participación real. En consecuencia, el Movimiento Nacional del Movimiento 26 de marzo resuelve: A. Desvinculamientos de la estructura orgánica y política del Frente Amplio. B. Coherente con esta decisión, los compañeros del 26 de marzo que han sido electos como ediles departamentales renuncian a sus cargos. C. Comprometernos con todo nuestro esfuerzo para trabajar con los compañeros de la Asamblea Popular en la construcción de la alternativa de izquierda consecuente. En este camino, ya hemos comenzado, se abre hoy ante nosotros, no solo como una gran posibilidad, sino como nuestra responsabilidad histórica. D. Que asumimos como condicionalmente este desafío y comprometemos nuestro esfuerzo en la recuperación de las banderas, las ideas y la práctica de la izquierda consecuente, que deberá expresarse en todos los ámbitos en particular, asumiendo el desafío y el compromiso para la izquierda que tenga también su expresión electoral. Saludamos a todos los compañeros de la izquierda, en particular a los miles de frenteamplistas verdaderos que ven como un dolor cómo se dilapida este gobierno tras el triunfo popular. Y los convocamos para reconstruir desde abajo, con los trabajadores y el pueblo, el proyecto artiguista, antiimperialista y popular que históricamente nos identificó. Por la liberación nacional del socialismo. Con Artigas y con el Neche, Encuentro Nacional del Movimiento 26 de marzo, Montevideo, 29 de marzo de 2008. Si es rebeldía, de todos nosotros, ¿qué sería? ¿qué sería de vos? Sin los compañeros. Por favor, de todos nosotros, ¿qué sería? Cuando la lucha se endurece, dices la ternura nunca pierdas, aunque la traición esté de moda y haya que lidiar con tanta mierda. Enfrentando palos o discursos, o pintando un muro en la vereda. Ay, vivir, ¿qué sería vivir? Sin tu valor, sin tu coraje. Como un tren. Marzo Rojo, camino al 26. Seguimos rumbo al 26. Seguimos en Marzo Rojo. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas. Buril. Y bueno, volvemos en este segundo bloque de Marzo Rojo, este tercer episodio. Ya presentamos, ¿verdad?, a nuestro invitado especial, pero primero, bueno, repetimos las líneas de contacto, ¿verdad? Así es, recordamos que nos pueden escribir por el chat de YouTube, que nos pueden ver en vivo también en la 36 Radio Centenario. También por el celular 099-326-381 y las líneas de contacto directo por llamada 2903-0302 y 2903-0304. Ahora sí, entonces. Estamos con Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, buenas tardes. La verdad que un inmenso, un gustazo estar acá compartiendo con ustedes. La verdad que un espacio radial bien importante, un acierto tremendo de los compañeros que trabajaron en la concreción de este espacio hacia el 55 aniversario. Un saludo a Fernando, que hoy no está acá porque está de recorrido. De gira por el interior. De gira por el interior. Tengo idea que estaban en Durazno rumbo a Tacuarembó. Uh-huh. Y está ahí escuchando este programa. La verdad que es nos remueve emocionalmente, pero también es tremendamente importante colocar los elementos concretos de la historia, porque cosas que dijimos en aquel momento tienen hoy una vigencia, yo diría, aún mayor en relación a lo que está pasando. Pero bueno, estamos a disposición de ustedes para, como viejos, para contar la historia. Y claro, bueno, nosotros hacíamos este repaso, esta forma de contar la historia, no como un rejunte de anécdotas, sino una cuestión, bueno, de que en esta historia, primero eso, como decía Eduardo, se envuelven muchas de las cosas que hoy pasan, y también para rescatar la esencia, ¿no?, de este 26 de marzo. Lo vimos en su fundación, la Comisión Antiimperialista, lo vimos en la cárcel en los 90, como la lucha antiimperialista, contra el oportunismo, no es solo un principio, sino lo que salva al movimiento, ¿no? La existencia del movimiento es esa causa. Y bueno, yo creo que ahora nos encontramos nuevamente con un mojón que definió, que partió aguas en el panorama político y que nuevamente se desató por la lucha contra el oportunismo. Y yo creo que como vamos a encarar este segundo bloque, es preguntando justamente, bueno, ¿cómo se vio desde adentro? Bueno, nosotros leímos la prensa, leímos los folletos, pero ¿cómo eran las discusiones y cuándo empieza ese proceso? No solo de gestarlo en el 26, sino de ver cómo el Frente Amplio venía rebajando ese programa. Sí, la verdad que tremendamente valiosa esta digamos, recuperación de la historia. Yo ubicaría como un mojón en este proceso de debacle del progresismo, y el abandono de la izquierda. En el Congreso, creo que fue en 1994, que fue un Congreso que terminó un proceso que arrancó, yo diría, con la caída del sistema socialista, la división de sectores comunistas, que muchos fueron corriéndose claramente hacia la socialdemocracia, y unos siguieron de largo, ¿no? Lubetkin, un ejemplo de ello, un ex militante comunista, y que planteaban una confrontación entre la izquierda ortodoxa o conservadora y la izquierda renovadora. Y lo traigo a colación porque ayer Alejandro Sánchez, justificando su empeño por privatizar las empresas públicas, planteaba la confrontación de una izquierda renovadora, como son ellos, a una izquierda conservadora, como son aquellos que defendemos las empresas públicas. En ese momento, ¿verdad?, de debate en la izquierda, cae el socialismo, el cuestionamiento al leninismo, a la idea de una revolución. Acá surge lo que se llamó en la interna del Frente Amplio, porque se dio dieron la batalla para llevar lo que era, para borrar lo que era el programa antiimperialista y anticapitalista del Frente Amplio, porque lo era. Cuando vos lees las bases programáticas, dicen, no, pero el Frente nunca fue anticapitalista, léela, que es lo que dice la superación de este sistema para la construcción de una sociedad justa, de iguales, etcétera, y obviamente la ruptura con el imperialismo. Apareció un documento, el documento de los 24, que fue el eje del debate de la izquierda hasta el Congreso del 94. Allí, personajes como Esteban Valenti, Lilian Quichichán, de los que me acuerdo, había muchos más. Bueno, quien fuera después rector de la universidad, se me fue el nombre, Yaga Arocena, firmaba un documento donde planteaban enterrar la izquierda conservadora, a ayornarse a los nuevos tiempos y abrir un gran espacio progresista que nos permitiera pasar a lo que era la confrontación, a lo que es hoy la confrontación entre una coalición conservadora, una coalición progresista que en última instancia administran con matices el mismo modelo. Eso se sintetizó en el Congreso del 94, donde dimos una batalla tremenda como 26, con alianzas con otros sectores políticos, la corriente izquierda, algunos sectores de lo que quedaba del Partido Comunista, en ese momento estaba tremendamente fracturado entre renovadores y ortodoxos, sectores de las bases. Pero bueno, el planteo allí, que fue muy, muy fogoneado por el entonces Partido Socialista y todos los renovadores, era la creación del Encuentro Progresista. Y ahí se planteaba una disyuntiva. Bueno, ¿es que nos negamos a aliarnos con los sectores que se desprenden de los partidos tradicionales? Y nosotros decíamos, no. El Frente Amplio nació justamente como una alianza en la que venían sectores desprendidos de los partidos tradicionales, Michelini, Álvaro Bayo. Lo que planteamos nosotros es, estas alianzas que construimos tienen que ser a partir de la definición de un programa realmente de izquierda y transformador, como pasó en el 71. No ir a una rebaja del programa para conseguir aliados, ¿verdad? Que fue lo que, en realidad, la rebaja del programa, después lo entendimos, no era para conseguir aliados, es que ya no creían más en el programa de el cambio realmente revolucionario que proponía el Frente Amplio. En ese congreso lo perdimos con honor, porque dimos una batalla y llegamos a tener con nosotros, con los quienes sosteníamos esta posición de confrontación, contra Sereni, contra las figuras predominantes del Frente Amplio, se consolida, se concreta la creación del Encuentro Progresista y se bendice la candidatura a la vicepresidencia de Nino Novoa. Esa fue la conclusión de ese congreso. Y creemos que allí es un punto de inflexión ya en lo que va a ser el desarrollo del Frente hasta ganar la elección en el 2004. Son 10 años en la que se transita con disimulo, con distintas, pero se va transitando al acuerdo con el sistema financiero, con la derecha, y el abandono del programa de la izquierda. Durante todo ese tiempo estuvimos dentro del Frente Amplio, dando la pelea hasta el triunfo en 2004. A mí me tocó ser el presidente. O sea, no es un proceso lineal. A veces ganábamos algunas batallas, a veces, bueno, lográbamos algunas cuestiones que nos entusiasmaban, hasta el triunfo electoral de 2004, donde ahí cayeron todas las caretas, ¿no? Pero no sé si me adelanto en el plan y en el programa que ustedes tenían. Le dejo a ustedes espacio para preguntas, para cuestiones que vean que tenemos que poner más énfasis. Sí, bueno, que ese camino, hay como muchos conceptos, la discusión en el Frente Amplio, cómo se va dando. Bueno, el gobierno está claro que también generó discusión interna, y sin embargo no es hasta ese último congreso en el año 2007 que es cuando el Frente Amplio decide respaldar al gobierno. O sea, ahí todavía había discusiones dentro, y nosotros hoy poníamos un mensaje de la 36 que era bastante crítico al gobierno en el 2006. O sea, un año de ganar, y nunca se fueron esas posiciones. También como a esos argumentos que siempre dicen, no, bueno, está, pero que no es que me gusta, no me gusta y me voy a mi casa, sino que al contrario. Y también preguntar, además de eso, ¿cómo es el proceso a la interna del 26, ¿no? Bueno, eso hubo que plantearlo a las bases, y eso yo entiendo que no fue fácil, ¿no? Decirle, bueno, esto que hemos luchado toda la vida, incluso compañeros que habrán sido fundadores, ¿no? Del 71 del Frente Amplio, ahora hay que irnos. Bueno, para ubicar, durante ese proceso, siendo crítico, ¿no? Nosotros confiábamos en que, ganando la elección del Frente Amplio, con sectores que se definían de izquierda y con los que coincidíamos en posiciones, por ejemplo, cuando el Frente Amplio votó el apoyo crítico al Mercosur, nosotros fuimos totalmente contrarios. Hay un documento de Guzmán Díaz que es una pieza fundamental para entender ese proceso, se llama Alegato contra la Integración Dependiente, ¿no? Uh-huh. Y dimos esa batalla, perdimos, pero claro, eran derrotas matizadas, porque quedó un apoyo crítico. Había algunos que querían aplaudir con las tres manos, ¿no? Y nosotros ahí íbamos colocando elementos que mantenían una visión de izquierda. Cuando la crisis del 2002, ¿no? La crisis que fue brutal, finalmente triunfó la posición de una frase que resume la claudicación: la lealtad institucional del Frente Amplio con Jorge Valle, para que pagaran los que se quedaron sin ni un peso de ahorro y se salvaban los bancos, bueno. Uh-huh. Pero entonces el proceso fue ganando la batalla y pusimos todo para la victoria del Frente Amplio. Nadie puede decir que echamos para atrás. Uh-huh. En esta mesa, acá, en este lugar, se sentaba todos los miércoles Tabaré Vázquez, y tenía la audición del Frente uh-huh. Amplio, que yo era el presidente de la Comisión de Propaganda en el Frente Amplio, propuesto por Tabaré. Teníamos una cadena nacional de Radio del Interior, porque Tabaré en aquella época no hablaba con la prensa, se hablaba solo acá, si estaba más Ángeles de contraparte haciendo las preguntas que se acordaban previamente. O sea, pusimos todo. Los plenarios de Frente Amplio se hacían en el local central del 26, que estaba en la calle Durazno. O sea, quien diga que nosotros escatimamos algo, no, pusimos todo. Confiando en que, llegado el momento, entre las bases, la historia, la fuerza de los sectores que sostenían la posición de izquierda, iban a primar sobre lo que en un momento fue una derecha minoritaria dentro del Frente Amplio. En los sectores conservadores fue minoritario. Pero, de alguna manera, el desarrollo del proceso fue minando la fuerza de los sectores de izquierda. Se fueron vaciando los comités de base, se fueron concentrando más las decisiones en una mesa chica o en el secretariado, y del que, por supuesto, nunca fuimos parte, ¿no? O sea, pero pusimos todo, hasta que se llega al triunfo, y nosotros ya en ese momento veníamos con la sensación amarga de que no iba a ser un triunfo, sino una derrota. Nos ganamos la elección 2004, participamos, estuvimos en los festejos, pero ya nuestra voz crítica venía de antes. Cuando Tabaré Vázquez, en un viaje a Nueva York, nombra a Danilo Astori sin consultar, por lo menos a nosotros no, capaz consultó con alguno más, pero uh-huh. lo nombra ministro de Economía, cuando Danilo había sido minoría en el frente con posiciones realmente neoliberales, y en la puerta, en las puertas del Fondo Monetario, mensaje más claro uh-huh. que eso, nosotros fuimos duramente críticos con eso. Debe estar las editoriales de la radio o el antes nuestro, uh-huh. lo hicimos en la mesa política del frente. Cuando la campaña que hicimos como Frente Amplio cuestionaba el proyecto forestal celulósico y estaba en contra de la planta celulosa, recuerdo la primera mesa política que a la que va Tabaré Vázquez como presidente electo, hace un informe, y ahí en el informe incluye una parte, y no estoy diciendo ninguna infidencia, lo sabía toda la mesa política de frente, que lo había llamado Jorge Valle a decirle: mire, doctor, tengo acá sobre la mesa para firmar el contrato con Botnia, que en aquel momento era el nombre que tiene UPM. Sí. Dígame usted lo que quiere que haga, igual lo dejo en la mesa, no lo firmo. Y dice, y yo dije: fírmelo, doctor. Y pido la palabra y digo: pero Tabaré, hicimos la campaña contra la planta celulosa. ¿Por qué le dijiste que firmara? Digo, seguramente si hay acta, eso debe estar, si no las tacharon, pero hay testigos. Y nos responde: no, Eduardo, lo que pasa es que ya había un tratado de protección de inversiones, si decimos que no, van a venir multas para el país, pierde el país. Nos quedamos con eso, pero después vinieron tres plantas de celulosa más. O sea, no era por las multas, era porque ya el proyecto forestal y celulósico había pasado a ser parte del proyecto de los gobiernos del progresismo. Como quedó demostrado, como está demostrado en la vida, y hoy son el Pacha Sánchez propuso 1,000,000 más de hectáreas forestadas. Pero bueno, ¿cómo se dio internamente? Mira, colectivamente todos los compañeros fueron haciendo un proceso de mucha bronca. Puedo decir que en realidad estábamos frenando a muchos compañeros que ya no querían militar más en ese camino. A ver, cuando el gobierno del que vos sos parte invita a Bush en medio de la masacre de Irak, por ejemplo, y cuando se le dan la llave de la ciudad, y cuando se come un asadito allá en Anchorena que daba vergüenza, y después nos enteramos que todavía se pide ayuda a Bush por seguir una guerra con Argentina. Ya la militancia del 27, una militancia orgánica, muy clara en lo ideológico, muy, y la verdad que yo no recuerdo haber perdido a nadie en esa instancia por haber unido al Frente Amplio. Después hemos perdido militantes. Y el plenario nacional que define la ruptura fue de una fuerza, lo dicen los documentos. Lo que dicen los documentos es lo que ahí se palpitaba, mucha bronca. Pero lo que todos los compañeros entendíamos es que ya no podíamos coexistir. O sea, llega un momento, y esto lo traslado al hoy, ¿no? Cuando vos ves un gobierno como el de Orsi que se queja porque no lo dejaron ser parte del escudo de las Américas, cuando no condena el genocidio en Gaza, cuando dice que Maduro es un dictador después lo secuestraron, cuando pide más democracia en Venezuela, ¿cuál es la democracia? La de Trump quiere. Cuando no condenan claramente el bloqueo criminal contra Cuba, bueno, y después todo lo que viene en cuanto a política económica, lo que es los drones, la propuesta de privatizar las empresas públicas de Pacha. Hoy siento que muchos Frente Amplistas están viviendo la disyuntiva que vivimos nosotros. Nuestra primera decisión cuando se forma la Asamblea Popular era juntar fuerzas para dar la pelea dentro del frente para cambiar el rumbo del gobierno. Y en ese congreso del 2007, que creo que se referían acá, sí. Y cuento una cuestión que viví directamente. Estábamos con Sartú en la comisión de balance de la actuación del gobierno y de señalar algunas perspectivas. La moción mayoritaria era de loas al gobierno. Nuestra moción era de dura crítica a la actuación del gobierno por el abandono del proyecto de la izquierda. Cuando pedimos para fundamentar la moción nuestra, que le iba a fundamentar Elio Sartú dentro del Frente Amplio, el entonces diputado Menoni, del MPP, pide la palabra y dice que no tenemos derecho a fundamentar la moción porque ya la otra había sido mayoritaria y éramos una minoría insignificante. Y esa comisión votó negarle a la Asamblea Popular, o sea, en aquel momento a Elio Sartú, a fundamentar una moción en minoría. Ahí le dijimos: compañeros, ya no hay espacio más para nosotros acá adentro. Cuando no podés fundamentar una moción. Nos tocó hablar frente al pleno del Congreso. Y un sector nos abuchaba, se reía, nos gritaban cosas porque criticábamos la gestión del gobierno. Y la verdad que a esa altura ya no nos hacía mucha raya, ¿verdad? ¿No? Pero quiero decir, hay un momento que cuando vos te definís de izquierda, cuando crees que el camino es la ruptura con este modelo neoliberal salvaje, hoy, La ruptura con los que masacran en Gaza, con los que están atacando a Irak, los que secuestraron a Maduro y a Cilia Flores, los que están cometiendo genocidio en Cuba por falta de energía eléctrica, de alimentos. O sea, romper con aquellos que no condenan esto es casi una cuestión de principio en la izquierda. Porque el pueblo uruguayo necesita realmente superar esta etapa con una nueva construcción de izquierda que nos permita recuperar ese horizonte de lucha por una transformación real, revolucionaria de esta sociedad. Aquí no, o estás del lado de los que acuerdan con Trump, o estás del lado de los que defendemos a los pueblos agredidos y queremos cambiar la realidad. Esa es un poco la, me parece, la disyuntiva de esta etapa, y nos corresponde a nosotros saber cómo llegarle a todos esos compañeros. Pues sabemos lo doloroso que es. Vos decías, ¿cómo habrán vivido los compañeros que fueron parte de la Fundación de Frente? Nos cabe en la generalidad. Fuimos en toda la gestación, en lo que fue aquel grito de esperanza, en aquel admirable alarma, como se dijo acá enfrente, un 26 de marzo de 71, y llegar a la conclusión de que ya por ese camino, ya por ese, con esa herramienta que había, no íbamos a construir ese camino. Y llega un momento que, entre, como decíamos, entre la conveniencia de estar a la sombra del poder y la coherencia con los principios, nosotros elegimos los principios, y sabemos que hay miles de compañeros militantes de la izquierda que van a seguir ese camino. No sé, hago una última pregunta, o querés. Sí, dale. No. Sí, no, yo creo que queda clarísimo lo que comentás, Eduardo, y también, bueno, de ese proceso de por qué esa ruptura con el Frente Amplio. No. Sí, no, yo creo que queda clarísimo lo que comentás, Eduardo, y también, bueno, de ese proceso de por qué esa ruptura con el Frente Amplio, de que es un camino tan largo de un montón de punteos, de, bueno, internacionalismo también, hasta políticas nacionales que son súper importantes, y que, bueno, que también siempre se ha dicho el 26 poniendo un palo en la rueda, pero son palos necesarios que hay que hacer y que se reafirman, ¿no? Si te puso un palo en la rueda, cuando, bueno, traes a UPM, cuando, bueno, no condenas un genocidio, bueno, sí. Entonces, creo que se reafirma bastante, ¿no? Eso de si se pone el palo en la rueda, sí, cuando ya un gobierno deja de ser de izquierda y pasa a ser esto que es progresista neoliberal de ahora, ¿no? Es que a los socios de Trump hay que ponerle un tronco en la rueda, uh-huh, no un palo en la, sí, rueda. Como es, y yo creo que ya tirabas dos puntas de creo que va a ser ya la última pregunta, una bien concreta de ese momento, de esas transformaciones que se vivieron a partir del 94, y otra que ya mirando al próximo programa, que va a ser el último antes del plenario, que va a tratar la reconstrucción de la izquierda, ¿no? Pero yo quería preguntar esas cosas. Primero, sobre la estructura interna del Frente Amplio. Bueno, vos al pasar tiraste lo del secretariado ejecutivo. Bueno, eso fueron transformaciones también a la hora de decidir la posición que tenían los comités de base, ¿no? En el Frente Amplio, todas esas discusiones que dan en torno a esa época, y también de cuestiones de cómo se entendía la militancia, el concepto del militantismo, todas esas cuestiones que hacían a la interna del Frente Amplio y que fueron también de a poco comidas por el neoliberalismo, ¿no? Recuerdo declaraciones cuando se unifica la toma de decisiones entre Encuentro Progresista, el Nuevo Espacio, Nueva Mayoría, Frente Amplio, para tomar las decisiones por fuera del Frente Amplio, o sea, de decisiones de gobierno. Y después, esto, y yo hoy te lo nombraba fuera del aire, esto cuando Sartú, que es un poco después del proceso del que él se va, esto de que, bueno, le preguntan, bueno, ¿y cómo es esta salida? Y él dice, bueno, lo importante no es la salida en concreto, sino construir a la Asamblea Popular, construir una alternativa. Yo creo que con este titular de la juventud, era que se anunciaba la salida, no era nos vamos, sino se consolida la nueva alternativa de izquierda. Totalmente, y hay quienes dicen, vos, pero ustedes se fueron y mirá, llegué una sola vez a la Cámara de Representantes y después perdieron, y yo les aconsejaría que leyeran la historia de la izquierda. Uh-huh. O sea, ¿cómo nace la izquierda en el Uruguay? Una izquierda que después tuvo que crecer o permanecer a la sombra del vallismo, un gobierno, pucha, si tuviéramos un gobierno de José Valle y Ordóñez hoy, reformador, transformador, un José Valle y Ordóñez que escribe una editorial cuando la muerte de Lenin, que se acaba el sombrero frente a la tumba de Lenin, y no soy vallista, quiero decir, ¿cómo te tendrían que haber dicho a la izquierda en aquel momento, che, pero qué están haciendo? ¿Por qué no se van con el vallismo? Y voy al 71, cuando nace el Frente Amplio, el 71, ya se hablaba de la perspectiva de un golpe de Estado, de la llegada del fascismo. Y muchos, estaba Wilson Ferreira Lunate como una alternativa progresista dentro del Partido Nacional. Y si vos mirás el programa de Wilson Ferreira de Lunate en el 71, le da vergüenza al progresismo hoy, ¿no? La reforma agraria, la soberanía. Y ahí nos faltaba quien dijera, che, pero ¿para qué van a formar el Frente Amplio? ¿Por qué no se consolida el progresismo? Le restan votos, ¿no? Como bien dice. Le restan votos y para frenar el avance de la derecha. Uh-huh. ¿Y qué hicieron los fundadores del Frente? Digo, no, acá lo que precisamos es consolidar la izquierda. Y no hubo golpe de Estado por culpa de que se formó el Frente Amplio. Golpe de Estado porque en Washington, los personajes de aquel momento, entre otros el funesto Henry Kissinger, armaron la perspectiva del golpe de Estado para consolidar, como están haciendo ahora, el dominio del imperialismo sobre América Latina. Entonces, cuando largamos la construcción de la alternativa, el argumento era lo mismo. Ah, usted le hace el juego a la derecha. Ah, usted, si no gana de vuelta al frente, va a venir la derecha. Y bueno, ganó el frente, ganó la derecha, y la pregunta que yo me hago, ¿y cuál fue el cambio? Uh-huh. O sea, ¿terminamos con las transgresiones de la tierra? No. ¿Terminamos con la subordinación del Fondo Monetario Internacional? No. ¿Terminamos con la miseria de los uruguayos, la pobreza infantil? Ahora son las infancias, en plural, yo no entiendo, hay cosas que me pierdo. Hay pobreza infantil porque hay pobreza, porque los niños pobres viven en hogares pobres. O sea, te arman un discurso que comparten los conservadores con los pobres, que disfrazan la realidad. Entonces nuestro discurso, nuestro análisis de la realidad tiene que ser concreto y tiene que ser sobre los hechos que hacen a la vida de la gente. Y por eso, hoy más que nunca, estamos convencidos de esto, tenemos que consolidar la construcción de la alternativa a la izquierda. Uh-huh. Lo reclama el pueblo, lo reclama América Latina. Miremos, y termino con esto, en lo internacional. Muchos se paran frente a la situación cubana diciendo, bueno, qué horrible. Sí, está, el bloqueo está mal. Bueno, vamos a juntar unos alimentos. Está bien juntar alimentos. Ahora, lo que la izquierda necesita es condenar la política de Donald Trump hacia Cuba y hacia América uh-huh. Latina. Confrontar con esa política. Eso solo lo puede hacer la izquierda. Y aquí, solo en el Uruguay, aunque somos chiquitos, lo está haciendo la izquierda junto con otros sectores, algunos que están en el Frente Amplio, pero no como Frente Amplio, sino como sectores independientes. A ellos los convocamos a dar un paso en esta necesaria, imprescindible reconstrucción de la izquierda. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, vamos despidiendo el programa. Bueno, los esperaremos el próximo martes para repasar lo que es esta última etapa y que desemboca de una forma en el acto aniversario. Recordamos la consigna antiimperialista siempre, con Cuba y con Fidel, el jueves 26 de marzo, 19 horas, ahí en Convención 1165. Permítame darles virtualmente un gran abrazo a ustedes, pues emociona ver a compañeros jóvenes comprometidos y siendo parte de esta historia, no recuperando, siendo parte de esta historia. Gracias a ustedes por estar en el... Y nos vamos también con un mensaje de Pablo Acosta desde San Carlos. Excelente, compañeros, cuánto sirve este espacio para recordar. Gracias. Bueno, mandando saludos a todos los que nos escuchan, a los que nos ven por YouTube, y a Gonzalo Isasmendi, que está en controles. Imprescindible. Imprescindible, la verdad, como la radio. Nos reencontramos el próximo martes. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. Volvemos al aire de la 36 el próximo martes a las 4:30 de la tarde.